mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll esta semana, el segundo programa de la temporada 2015. Radio Crimen, Bala Perdida, el tema que acabamos de escuchar, incluido en su nuevo disco, el segundo de Radio Crimen, que lleva como nombre Antecedentes. En su nota de prensa leemos: queremos hacer algo bueno y lo queremos hacer ya. Bilbao, noviembre del 2012. Era la frase que soltaban Javi, guitarrista de Ratzinger, y Luis, ex guitarra de Punk Guerrilla. Todo esto se lo decían a Dani, ex batería del Paso Killer, a través del teléfono. Ese fue el germen de Radio Crimen. Acabamos de escuchar uno de los temas incluidos en este disco, bien decíamos, Bala Perdida. Esta semana mucho punk, mucho rock. Hablaremos de un recopilatorio, un disco recopilatorio editado el pasado año por la web rockpress.es, a la espera de que los compañeros de 7 Rock editen o pongan en descarga su recopilatorio de bandas canarias. Pero por lo pronto vamos a quedarnos con ese rockpress.es 2.0 edición del pasado año 2014. Continuamos con la música, novedades recibidas en estos últimos meses, pasado diciembre y en este poquito que llevamos de enero del 2015. Undécimo mandamiento, el odio. Hasta el final. Hablar de un décimo mandamiento es hablar de punk rock, un disco, el quinto en estudio de la banda de Bilbao, también ellos de esa zona. Raticida, así de claro, sencillo, contundente es el título de este quinto trabajo de un décimo mandamiento. Una banda formada en el año, bueno, en el año o allá por el año, podemos decir, 1998. Cuatro discos para una carrera tan larga, pues la verdad que son pocos. Pero este quinto contiene 10 canciones que harán las delicias de los amantes del punk rock. Y prueba de ellos es lo que acabamos de escuchar, el tema El Odio, incluidos en este Raticida. Más música, nos llegan Arden, un tema solamente, uno de los que tenemos de esta banda, una banda de Cantabria, punk hardcore desde el norte de la Ibérica Península. Arden, sonando en mucho más que rock and roll. A medida que vamos avanzando en el programa, vamos a ir aumentando el nivel, el ruido. Nos gusta mucho más hardcore, de la mano de Alpaca Hardcore, la banda que a continuación viene. Pero bueno, bien, lo que te quería decir es que vamos a ir aumentando y luego bajaremos, bajaremos, bajaremos y bajaremos. Pero por ahora, antes de bajar, antes de llegar a esos niveles tan bajos, no en cuestiones de estilos, no en cuestiones de preferencias musicales, de más bueno o más malo. Hablamos de bajar, pero el estilo que acabo de decir en su momento, de la contundencia del hardcore que vamos a escuchar de la mano de Alpaca, a lo que escucharemos cuando lleguemos a ese recopilatorio Rock Press 2.0. Voces del pasado, así llamaron a este disco la gente de Alpaca Hardcore, una banda que nos llegan desde León. Hardcore punk trayero. Quiero pasar mis días en vida sin temer. We'll be right back. del hardcore de Alpaca Hardcore, valga la redundancia, nos pasamos a Alice Asylum. Vaya que se me quedaba el nombre a media lengua. Asylum, el disco de esta banda norteamericana, que combina cruz, punk, hardcore. Yo creo que hacen una combinación de diferentes estilos que le llegan pues por todas las partes musicales que posiblemente que escuchen cada uno de los componentes de esta banda. Yo creo que para no liarnos, para no liarte y para no entrar en etiquetas si en suenan o dejan de sonar a este o al otro, es mejor escuchar uno de los temas incluidos en este disco que te puedes descargar a través de su sello discográfico de Grave Mistake Records. Te lo deletreo, bueno, te lo deletreo no, te lo digo textualmente: gravemistakerecords.badcamp.com. Desde el Badcamp del sello, pues te puedes descargar tanto el disco de Asylum como otras muchas más bandas que tienen en su carpeta. Shit Show, el tema de Asylum. Te digo POTS, probablemente ni si tan siquiera sepas a qué me estoy refiriendo, pero si a lo mejor te digo el nombre Peace on the Sun, puede que a lo mejor tampoco llegues a entenderlo en lo que estamos hablando. Bueno, Peace on the Sun es una banda hardcore de Barcelona. Acaban de poner en descarga directa su nuevo disco, su disco hasta el momento editado, un disco grabado en el Centro Social Ocupado Alternativo La Locomotive, por Javi Purga y mezclado y masterizados por el mismo Javi. Paraíso Podrido, a dos voces, masculina y femenina, sonando ya es mucho más que rock and roll. Acaban de subir cuatro temas de adelanto de lo que próximamente será el nuevo disco de los madrileños, madrileñas Perras Salvajes. Muy pronto tendremos este disco de rock and roll, hardcore, pum pum rock. Son las etiquetas que ellos mismos han puesto en su Bandcamp. Es que esta semana hemos tirado bastante de esta red social de bandas llamada Bandcamp, en Bandcamp. com. El tema es que hay que rebuscar y rebuscar hasta encontrar las que realmente te interesan y sobre todo las que suenan en mucho más que rock and roll. Haciendo un entre paréntesis con Asylum, ya que norteamericana, alguna otra banda que sonará también esta noche de otros lugares, lo normal es que siempre suenen grupos de habla hispana. Pero bueno, yo creo que cada vez vamos abriendo más ese abanico de lugares donde habitan esos grupos y que sonarán aquí mucho más que rock and roll. Vale, nos quedamos con Perras Salvajes, Más Allá de Nuestros Ombligos, uno de los temas incluidos en estos cuatro que han adelantado en lo que pronto será su nuevo LP, Perras Salvajes. Yeah.

Si emitimos desde las Islas Canarias, desde Lanzarote, pues claro que es normal y más que evidente que suenen bandas de la tierra. Escorbuto Crónico, documentación, mítico entre los míticos temas de esta formación, ya desaparecida de la isla de Tenerife y que es noticia porque harán un concierto próximamente bajo el nombre de Escorbuto Crónico, aunque realmente son prácticamente guerrilla urbana. La Zurda, el Chiru y Cuervo, acompañados también a la voz por Freddy, que fuera último vocalista de guerrilla urbana hasta su parón o disolución, no sabemos. Ahí se queda la incógnita. Después de Escorbuto Crónico tenemos otras bandas recuperando un poco la historia del rock en las islas. Fuerteventura parió hace muchísimos años una banda que dio bastante que hablar llamada Faros Rotos. Secuestro Legal, uno de los temas más emblemáticos de esta formación, es el que vamos a escuchar y que luego nos dará pie a lanzarnos con Incultura de Nagesca. Dos temas continuados para continuar después con la dinámica musical de mucho más que rock and roll, en el sentido de que todavía nos quedan algunas novedades que presentar que se nos han ido agolpando a lo largo de estos últimos meses. Faros Rotos desde Fuerteventura con su tema Secuestro Legal y a continuación Nagesca con Incultura. Tema repetido. Ganas de Ska, damos pie a meternos con el reggae de la mano de Potato, banda también mítica allá en Euskal Herria, además de mítica pionera en hacer el reggae y Ska en Euskal Herria y también en el Estado español. 30 años en los que Potato sigue fiel a su estilo, a una banda que ha hecho bailar a tantas generaciones. Punky, party, reggae, banda. Yo creo que es la definición más exacta que se le puede hacer a Potato. Todo el rato, así han llamado a este disco, que además sirve para conmemorar el 30 aniversario de andadura de esta formación, que comenzaba una noche vieja de 1984. Sonando en mucho más que rock and roll, Sahara, de la banda Potato. Las estrellas son su techo, las dunas su morada, combatiendo con orgullo la injusticia olvidada. Las estrellas son su techo, las dunas su morada. Y los colonizadores, cuando encuentran el filón, pintan mapas de colores con escuadra y cartabón. Cortan pueblos y naciones para llenarse el bolsón. Cortan pueblos y naciones para llenarse el bolsón. Mañana. Avisábamos a mitad de... Bueno, que a mitad, al principio del programa, de que iríamos en una ascendencia-descendencia en cuanto a... Pongamos entre comillas ruido, de hardcore, de punk, hasta llegar al reggae de Potato. Y ahora, aunque es una banda que se autodenomina como punk rock, creo que tiraría más a rock. Hablamos del Chico Amperio, una banda de la provincia de Ciudad Real, que acaban de sacar un nuevo trabajo bajo el título de Los Muertos Bailan, 14 canciones grabadas en los estudios El Sótano en Ártica, Navarra, producido por Iker Piedrafita y que sale a la luz de la mano de Maldito Digital. Esto es El Chico Amperio y su tema Ya Llegarán. El resto puede esperar. No busques los problemas que ya llegarán. No pienses en que todo un día se acabará. La vida es un reto. Solo quiero cantar esta canción una vez más. El mundo puede esperar, quiero parar, contigo estar. ¿Acaso no tengo opción? Cierro los ojos y ahí estás. No quiero. Bastante duro ha sido, empieza ya a madurar. Todos los sueños de niño quedaron atrás. Si te parece injusto, otros esperan detrás. No hay frase que más odie, prefiero cantar. Solo quiero cantar esta canción una vez más. El mundo puede esperar, quiero parar, contigo estar. ¿Acaso no tengo opción? Cierro los ojos y ahí estás. No quiero. Esperar, quiero parar, contigo estar. ¿Acaso no tengo opción? Cierro los ojos y ahí estás. No quiero volver a hablar del final. Si con el Chico Amperio nos pasaba lo del punk rock con Código Erróneo, nos viene casi pareciendo parecido. Punk rock, pero que se me hace más, más latente el rock que el punk en esta En estas dos formaciones que, bueno, Chico Amperio que acabamos de escuchar y Código Erróneo, que es el que vamos a escuchar ahora mismo. ¿Cómo nos han parido? Es el disco, el título del disco editado el pasado diciembre del 2014. 10 canciones que viajan a través de los diferentes estilos que van desde el rock, como bien decíamos, los riffs rock and rolleros y algunos ritmos que van del punk pasando también por el ska. Son de Valencia, se llaman Código Erróneo y nos vienen presentando mucho más que rock and roll, ¿qué más da? Felicidad ya se han acabado. Los ideales por los que luché ayer me han sido arrebatados. tercer disco de Monóxido, 2014, Cuco Records. Es el la discográfica encargada de sacar Corrosión en el Corral de Monóxido. Los inventores del rock agropecuario. Vaya un estilo que jamás habíamos escuchado, el de Monóxico. Dicen rock agropecuario idiótico de los vallisoletanos está generando alarma social en el panorama musical. Danger, danger, danger. Este es la coletilla final con la que terminan la nota de prensa incluida en su disco Corrosión en el Corral. Viendo solo los títulos, tiene para pensar o agropecuario o idiótico. O a lo mejor realidades bien escritas, como el caso de Aerolíneas Low Cost. Escucha la letra y seguro, segurísimo, que en más de una ocasión has tenido que pasar por esta odisea low cost. Haces el primer clic, ya te tangan. Añade 20 chavos de facturar las maletas y otros tantos por no pagar con su puta tarjeta. 6 euros de facturar online que no te explicas. Con tasas se te ponen en 50 canicas. Y si no quitas el clic del seguro de viaje, te hacen la 314 como luego con el equipaje. Después de una hora de cola tomándotelo de tranquilo, te toca poquinar por pasarte un mísero kilo. Y que no te se olvide llevar el papelito impreso, que por esa chorrada te la clavan hasta los sesos. Gran Aventura, Aerolíneas Low Cost. Llegaremos al destino o nos da. Rasca y gana, por 10 euros más te doy un asiento de ventana, un perrito piloto y premios mogollón. Gana un viaje al aeropuerto de León. Azafatas polacas con salarios rumanos, hablando inglés de CCC o de curso de verano. ¿Son azafatas de vuelo o animadoras de feria? Pobres chavalas, que aprendan las de Iberia. Esas tan estiradas, tan importantes, tan listas, que te hacen de menos porque vas en clase turista. Que alguien les diga que ser azafata era cool en los 60, pero ahora es tan normal como ser taxista. encabrono cuando escucho a los jetas del Sepla. ¿Qué os creéis los pilotos? ¿Que sois de otra cepa? Pues ya veréis cuando solo haya low cost y os digan adiós y os caguéis en Ross. Pasamos de ir a vuestra puta manifestación a pedir que sigáis cobrando un sueldo del copón. Os creéis de lo más imprescindible de la ciudad, pero sois conductores de autobús, venidos a más. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Banda Basote sería la banda que personalmente me abrió, camino dentro de las bandas italianas en cuanto a estilos street punk, ska o incluso algunas también punk. Ellos son de Verona, se llaman Los Fastidios. La Mia Vita es el tema que acabamos de escuchar de esta banda de Verona, Los Fastidios. Y nos quedamos ahora con un cover, como se le suele llamar estas nuevas generaciones, yo no sé, versiones de toda la vida, o que aunque en esta ocasión más que versiones es una adaptación de la traición de dos temas muy conocidos dentro de la escena punk rock, como es Antimilitar y Bronca en el Bar. Vienen de seguido, uno detrás del otro. Esto es La Traición. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Voy al escuadrón, lucho para el rey, soy patriota. Antes, cuando presentaba a la banda que acabamos de escuchar, a La Traición, su bronca en el bar de Parabellum, esa coletilla que siempre se dice de Parabellum y Escuyalum. Ya lo escuchaste, ¿no? Vale, eso era la versión o la adaptación a su estilo de Bronca en el Bar sobre La Traición. Vale, última banda de la noche. Los Escapados, pero digo última en relación a lo que ha ido sonando hasta llegar al recopilatorio rockexpress.es 2.0. Esta es la última banda y luego ya entramos de lleno con ese recopilatorio y te juro que no voy a hablar prácticamente nada para que disfrutes esos temas incluidos en ese recopilatorio. Venga, nos quedamos con Los Escapados, Pun Juergarrol. Cuando ese sonido se acerca hasta ti, letras divertidas y ganas de reír, alguna contra seria, la hay mil. La juerga es lo nuestro, eso sí que sí. Siempre que haya ruido, tenemos priva gratis. Eso por la fe. Echa otra vidrita que

voy a dejar sonar los temas tal cual vayan apareciendo de este recopilatorio rockexpress.es 2.0 editado el pasado 2014 por la propia página web rockexpress.es. Vale, acabamos de escuchar Y la sal de insolencia. Nos llega Mal Sujeto con su tema Otra Canción. Le continuarán después Poetas de Botella, Eternos, A la Deriva de Nadie. Y si nos da tiempo, Ni Banderas ni Ladrones de la banda de Baobán. Incluyen muchos más temas este recopilatorio, el cual te recomendamos descargues en la página de rockpress.es. O si no, también a través de sancocho.com tenemos enlazado el enlace para la descarga directa gratuita de este recopilatorio. Mal Sujeto, Otra Canción, Poetas de Botella, Eternos, Nadie, A la Deriva. Y terminaremos con The Baobán y su tema Ni Banderas ni Ladrones. ¡A disfrutarlo! Papa mi alma, vuelve a crecer un pedazo de mí que hace días que busca el calor de tus bragas. Soy, soy, soy. Busca el cielo azul, déjate llevar con la calma que precede al huracán. Curando nuestras almas, jugando con la destrucción. Amanecer, rendido entre tus brazos, paraíso en este infierno. Viene a ropar calentando tu cuerpo en las noches de invierno. Muerdo tus labios, habito el sabor donde acaban tus piernas, susurro pecado. Soy, soy, soy, soy, soy. Siento el fuego de la vida.

ganas de caminar, con un nudo en la garganta que no me permite hablar. Menos mal que mi conciencia tiene ganas de charlar. Hoy no soporto el silencio, me podría devorar. Cállate solo un segundo, lo que oyes es el quejido de mi alma que se muere, que se pudre y ha elegido no vivir en la ignorancia, rechazar a la venganza y bañarme en tu sonrisa y escapar de este mundo deprisa. Y harto de ovejas que van del rebaño y sus pastores, de obedecer cuando hablan de esta tierra los señores, con joyas en su cabeza. Quiero quemar sus guirnaldas y montar pieza por pieza cada parte infame de su alma. Tierra los señores con joyas en su cabeza.